Sí, bien, en primer lugar, todos los datos, la información que está ahí volcada en el informe, o sea, siempre a partir de datos de fuentes públicas, de distintos ámbitos gubernamentales, digamos que uno después, bueno, va analizando, modificando, etcétera, pero digamos, es toda información disponible, no es nada, digamos, que no esté al alcance. Y como vos decías, o sea, lo primero, bueno, como en el marco de este del conflicto por la paritaria, lo primero que hacemos para contextualizar es ver, bueno, cómo viene el salario docente. Estaba esto que marcabas vos, de que los últimos 5 años, el periodo que miramos, desde 2018 hasta acá, hay una pérdida del 10%, digamos, los salarios valen 10% menos que hace 5 años. Y no solo eso, sino que desmenuzando un poco ahí, también algunas conversaciones con distintas personas de las asociaciones gremiales de docentes, que ahí vemos que además de esto, que bueno, ya es un problema que tu salario valga menos, sí, además cada vez son más importantes dentro del salario los ítems, los no bonificables, mientras que los bonificables caen muchos más. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, donde también se ve muy claro esto es que cuando uno mira los salarios según antigüedad, docentes que tienen más antigüedad pierden más contra la inflación en estos últimos 5 años que aquellos que recién ingresan. Bien. Entonces, donde, sobre todo si uno mira a quienes tienen 25, 30 años de antigüedad, las pérdidas llegan al 18, 20%. ¿Y dónde se plasma después esto? En las jubilaciones, digamos, porque cuando se toman las jubilaciones, se toman los salarios de los últimos años. Entonces, ahí eso era interesante ver, no solo cómo pierde el salario docente, sino también por la forma en que se van otorgando los aumentos salariales, además también se ven impactadas, y peor, las futuras jubilaciones. Eso nos parecía también interesante de destacar. Bien, está bueno, digo, que lo que mencionás, porque, bueno, se plantea allí un poco esto que vienen reclamando, ¿no? Las y los docentes, que los incrementos vayan al sueldo básico, ¿sí? Y no sean sumas no remunerativas, que, bueno, eso termina de no impactar en la jubilación. No solo eso, sino también pensamos, ¿no?, lo que significa el diferimiento, la ley de diferimiento, que plantea ahí que los jubilados reciben 2 meses después el incremento que se les da a los activos. Es decir, hay condiciones ahí de mayor vulnerabilidad para las y los docentes jubilados. Sí, totalmente. En eso, sobre todo en este contexto, con la inflación acelerando y parece que cada vez peor, el diferimiento afecta. Y bueno, y si le sumamos a esto, que además las jubilaciones son más bajas, sí, es un problema, digamos, que no parece que se vaya a revertir. Cada vez el gasto, o sea, digamos, la inversión que se hace en jubilaciones va siendo cada vez menor a la par de, bueno, de la pérdida salarial que van teniendo las y los docentes cuando están en actividad, digamos. Son problemas que se retroalimentan el uno al otro. Bien, el otro aspecto del informe tiene que ver con el presupuesto, ¿sí? Ustedes han hecho ahí un análisis de cuánto destina la provincia de Córdoba a la educación, ¿sí? Analizando ahí el presupuesto, también bueno, considerando los presupuestos desde el 2016 al 2023, si te parece ahí, Ignacio, danos ahí el detalle de ese análisis también. Sí, ahí hay dos cosas que nos parecían interesantes como para mencionar así centrales. Por un lado, bueno, también comparando el monto que se le va asignando presupuestariamente al Ministerio de Educación año a año, sí, comparándolo con la evolución de la inflación, vemos que también a partir de entre 2016 y 2023 hay una caída del 11% en términos reales. Es decir, que la plata que se le prevé dedicar en 2023 al Ministerio de Educación es 11% menos que la que se le invertía en 2016. Entonces ahí vemos de vuelta, o sea, esto de por qué vienen cayendo los salarios también, igual, es muy claro por la que la inversión en educación es cada vez menor. Y un punto ahí que es casi de color, pero en realidad nos pareció muy sintomático, es que, bueno, en Córdoba en el año 2016, donde la conducción política de la provincia era la misma, se sanciona la ley de educación donde el presupuesto para educación no podía ser menos del 35% del presupuesto total, ¿sí? Uh-huh. Eso se sanciona en 2010, digamos, donde el signo político del gobierno provincial era el mismo. Sí. Y eso, la última vez que la provincia lo cumplió fue en 2016. Uh-huh. Y ahí dedicó por última vez el 35% a la educación, y a partir de ahí ha sido siempre menor, más entre el 30% y el 27% desde 2017 para acá. Para 2023, por ejemplo, el 29%. Uh-huh. Entonces, digamos, es un parámetro muy claro para ver que hay una desinversión en educación, digamos. En 2010 se sanciona una ley porque parecía razonable, y a partir de 2016 lo dejan de cumplir, digamos, los propios estándares, no son estándares externos. Sí. Entonces eso nos parece muy sintomático para poder entender. A veces es difícil ver qué significan los números. Bueno, esto era muy claro. Uh-huh. No cumplen ni con el parámetro mínimo que el propio gobierno se había impuesto hace algunos años. Sí, leyes que ellos mismos sancionan, ¿no? Es como que se ponen esa exigencia y que después no la cumplen. Y que por ende, digamos, los objetivos que se plantean no los terminan de cumplir. Pensaba en esto, ¿no? Haciendo este repaso de los datos que plantea el informe, y que al final del documento que ustedes han difundido, bueno, hablan un poco de lo que es el modelo de educativo de la provincia de Córdoba. Dando cuenta también del aporte que la provincia hace a la educación privada, ¿sí? Incluso lo comparan con otras provincias, ¿no? Como Chaco, Jujuy, Corrientes. Si te parece, primero te consulto eso, ¿no? ¿Por qué lo han definido así como modelo? Si Córdoba se caracteriza, digo, por direccionar o darle mayor, no sé si prioridad, pero por lo menos recursos a la educación privada, por sobre la pública, y bueno, y cómo caracterizar en todo caso este modelo educativo de nuestra provincia. Claro, ahí, como bien vos decías, lo que hacemos es poner algunos números en comparativa para tratar de ver bueno, estamos hablando de qué inversión en educación hay, bueno, hacia dónde se direcciona, y veíamos que era muy llamativo como, por ejemplo, si miramos un indicador que es cuánto de la masa salarial docente que paga la provincia, ¿cuánto de eso fue a educación privada? Uh-huh. Bueno, y ahí Córdoba tiene el ratio más alto del país. Todas las provincias del país, la de Córdoba es más alta, es superior al 20%, cuando el promedio del país está en 13%. Uh-huh. Bien. Digamos, eso a priori por sí solo no necesariamente podría ser algo malo, digamos, se podría justificar de alguna manera, pero después lo comparamos. Lo otro que miramos es, bueno, por cantidad de estudiantes que hay en la escuela pública, cuánta plata se dedica, uh-huh, digamos, o sea, uno divide el gasto público anual en educación por la cantidad de estudiantes de escuela pública, también mirándolo por provincia, y acá Córdoba está en el otro extremo, está dentro de las 6 provincias que menos dedica, claro, y por debajo del promedio del país. Uh-huh. Entonces ahí ya, cuando contrapones los dos números, bueno, ahí es donde surge esta idea, bueno, hay un modelo educativo, digamos, más allá de esto que ya veníamos diciendo, que cada vez se invierte menos en educación, además si direcciona más hacia las escuelas privadas que a las escuelas públicas. Bueno, eso es un problema porque termina afectando a los sectores de más bajos recursos, que no pueden abordar o afrontar el pago de una escuela, de una cuota de una escuela privada, que sabemos que también año a año están subiendo de manera increíble. Claro, tal cual. Eso es otro elemento. En ese escenario, ¿no?, de donde el presupuesto para la educación se va reduciendo, ¿no?, año a año, otro de los síntomas tiene que ver con la infraestructura. Ahí también ustedes han hecho una evaluación de que hay menos escuelas incluso, ¿no?, digamos, disponibles de la educación pública. Hay menos infraestructura, y también el otro dato, que por eso está bueno que lo podamos mencionar, Ignacio, en torno a la cantidad de horas que están a cargo de docentes. Es decir, hay también menos cantidad de docentes, pero con una carga horaria mucho mayor. Eso también se arroja ahí en este informe. Sí, ahí los datos, o sea, para pensarlo así claramente, era muy... Muy llamativo también cómo cómo se ven si, por ejemplo, miramos la cantidad de cargos comparando 2021, que era el último dato disponible, contra 2017, hay casi 4.000 cargos menos, cargos docentes, pero 21.000 horas más. Entonces, evidentemente, es que cada vez menos docentes tienen que hacerse cargo de más horas. Sí. 4.000 cargos menos y 21.000 horas más. ¿Y por qué esto? Porque si uno mira la cantidad de alumnos y alumnas, hay 25.000 alumnos y alumnas más en la educación pública, pero con menos unidades educativas, menos unidades de servicio. Entonces hay menos cargos, menos unidades educativas, menos unidades de servicio, digamos, menos escuelas, menos cargos, y cada vez más alumnos, alumnas y más horas cargo. Entonces es como que las tres patas, digamos, van hacia el mismo lado. Cada vez se destina menos plata, la distribución de esa plata en las escuelas públicas es cada vez menor, y bueno, y se plasma en esto, menos infraestructura, menos recursos para cargos, mientras la demanda educativa por la educación pública aumenta. Entonces, todos los rubros que vamos viendo de la análisis de educación llegan al mismo lado, digamos, que la situación de los y las docentes es cada vez más precarizada y más complicada, y bueno, y esa es la explicación de lo que estamos viviendo en estos días, del plan de lucha y el por qué no las clases no arrancan con normalidad, ni lo van a hacer hasta que no se destine realmente inversión en educación. Claro, lo que hace este informe que han hecho desde el observatorio es poner en números, ¿no?, lo que vienen señalando tanto desde el gremio, también desde las y los docentes, digamos, en las distintas escuelas, bueno, que vienen planteando esto desde hace tiempo, ¿no? Digamos, menos escuelas, la carga horaria que hay sobre ellos. De hecho, también están pidiendo la titularización, porque también esa carga horaria con muchas condiciones de precarización. En ese sentido, Ignacio, contanos, digo, qué impacto ha tenido este informe. Desde OTES vienen regularmente, ¿no?, difundiendo distintas investigaciones, dando cuenta de la situación económica en la provincia, pero te consulto ahí qué impacto, qué visibilidad ha tenido también este último informe que han elaborado. Sí, bien, como vos decís, muchas de las cosas que salen acá, digamos, son los reclamos que ya vienen planteando del sector docente, digamos, no es nuevo en ese sentido, sino que creemos que donde podemos aportar, clarificar, es ponerle números, digamos, que muchas veces ayuda a que sea más potente el reclamo. Respecto a la visibilidad, hemos hecho algunas actividades la semana pasada con el colectivo de educadores desde el sur. Tuvimos una actividad virtual donde se presentó el informe y se debatió con distintos docentes. También el proceso de elaboración del informe, hubo algunas reuniones con algunos sectores sindicales que también ayudaron ellos tienen alguna mirada y por qué no miran este número, etcétera. Y ahí esa retroalimentación creo que es lo que ha hecho que eso, poder poner en números concretos algunos reclamos que se vienen haciendo desde hace tiempo. Bien, decíamos esto, ¿no? Estamos a las puertas de una elección provincial, ¿no? El 25 de junio, ya ayer se definió la fecha. Digo, ¿cómo pensás, digo, desde la mirada que tienen desde el observatorio, que aportan, ¿sí?, estas investigaciones a la hora también de definir votos? Porque está bueno este detalle que vos mencionabas. Por ley, la provincia debería destinar un 35% de su presupuesto para la educación, no lo viene haciendo. Bueno, ¿cómo contribuir también a ese debate, digo, en términos de que estamos hablando de proyectos de provincia, ¿no?, los que se ponen también a discusión en una elección, y cómo aporta también estas investigaciones a la hora de apelar a ese voto informado? Decimos nosotros desde aquí, desde Villanos, apelamos a que la ciudadanía vote informada, se conozcan las propuestas y, bueno, y contar con estos insumos, que aporte hace a la definición de ese voto informado. Sí, bien, nosotros del observatorio hace tiempo venimos trabajando en analizar distintos aspectos de la realidad económica de Córdoba, que es algo que veíamos en su momento cuando empezamos, que no se hacía, que no hay análisis específico de la situación de Córdoba. Hemos analizado así, como hemos analizado el sector de educación, en su momento analizamos sector salud, vivienda, bueno, distintos sectores, también el modelo productivo de Córdoba en general. Nosotros tenemos ahí un planteo de que en Córdoba en los últimos 10, 15 años se está priorizando un modelo productivo prácticamente primario, con importancia del sector agropecuario y poco más. Y entonces venimos tratando de de instaurar, digamos, una discusión sobre cuál es el modelo productivo en Córdoba y qué consecuencias tiene. Sí. Y como vos decís, en uno de los aspectos en donde buscamos influir en esta idea de no tan, no digamos, en la opinión pública en general, pero sí en, por lo menos en ponerlo en discusión, digamos, ¿no? No es que vengamos a decir exacto qué es lo que pasa o qué es, sí, lo que se tiene que hacer, sino, bueno, están datos, los discutamos, que no tienen, no sea estas discusiones abstractas, digamos, de eslogan, sino, bueno, efectivamente, esta gente hace tiempo que conduce los destinos de la provincia, bueno, cómo le conduce y cuáles son los resultados. Bien. Ignacio, te agradecemos mucho este tiempo con Villanos y, bueno, seguramente en otro momento, digo, en función de los trabajos que vayan difundiendo desde el observatorio, también podamos volver a conversar. Te mandamos un abrazo. Dale, muchas gracias. Déjame decir nomás que sí, cualquiera de los informes de los que venimos hablando están disponibles libres en la página web, bien, que es otescba.com. Así que cualquier persona que le interese y quiera ver alguna de las otras cosas, también ahí están las vías de contacto. Así que cualquier cosa, ahí está para comunicar. Bien, perfecto. Te mandamos un abrazo. Gracias. Vale, muchas gracias. Chao.